Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes. El programa de música y literatura de la noche de los lunes en Radio Universidad sale a vuestro encuentro con una nueva propuesta hecha a partes iguales, como de costumbre, de textos interesantes y preciosas canciones, en una conjunción ya marca de la casa después de tantos años de emisiones continuadas. Elena Villegas ocupándose del control y Alberto Sansegundo como principal responsable, como único responsable en realidad de los programas, y dueño también de la voz que os habla desde este lado del micrófono, os saludamos y os invitamos a disfrutar con nosotros de lo que esperamos constituya una entretenida hora de radio. Esta noche os ofrezco la segunda entrega de la serie, que se cerrará la semana próxima en una primera etapa, pero que continuará a lo largo de otros muchos programas en cursos venideros, dedicada a Antología Poética del Rock, el muy sugestivo libro de Alberto Manzano, publicado por la editorial Hyperión, en el que el experto traductor presenta su particular versión en castellano de cerca de 200 letras de otras tantas canciones, casi todas básicas, indispensables, de los más de 100 años de la historia del rock, que es tanto como decir de la música popular, al menos en su ámbito anglosajón, que es el que aflora en la compilación. Para la edición de hace 7 días, escogí temas de los años 20, 30 y 40 del pasado siglo, con una excepcional incursión en la última década del 19. Esta noche y la próxima, quiero dejaros una estupenda muestra de canciones de los 50 y sobre todo de los 60, elegidas, de entre las antologadas por Manzano, según mis propios gustos y no tanto por su representatividad, de manera que aunque prácticamente todas las seleccionadas son muy relevantes y significativas de la música que se hacía hace 50 y 60 años, con una inevitable presencia de los grandes nombres de la escena musical de la época, lo son aún más de mis particulares preferencias, de mi propia trayectoria vital e incluso, si exagero un poco, de mi personalidad. En fin, no hay tiempo para más prolegómenos. Confío en que disfrutéis del programa. Licor de lila. Perdido en una fría noche húmeda, a una neblinosa luz me rendí. Hipnotizado por un extraño encanto, caí bajo un árbol lila. De aquel árbol hice un licor, y en la receta puse mi corazón. Me hace ver lo que quiero ver, y ser lo que quiero ser. Cuando pienso más de lo que quisiera, hago cosas que no debería hacer. Bebo mucho más de lo que debiera, porque eso hace que vuelvas a mí. El licor de lila es dulce y embriagador, como mi amor. Licor de lila, me siento tambaleante como mi amor. Escúchame, no veo claro. ¿Acaso no es esa ella, viniendo hacia mí? El licor de lila es dulce y embriagador. ¿Dónde está mi amor? Licor de lila, me siento tambaleante. ¿Dónde está mi amor? Escúchame, ¿por qué está todo tan borroso? ¿No es esa ella o me estoy volviendo loco? Licor de lila, no me siento preparado para mi amor. I lost myself on a cool, damp night. Gave myself in that misty light. Was hypnotized by strange delight under a lilac tree. I made wine from the lilac tree. Lost my heart in its recipe. Made me see what I want to see. Be what I want to be. But I think more than I ought to think. Do things I never should do. I drink much more than I ought to drink. Because it brings me back you. Lilac wine. Sweet and heady like my love.

hotel. Or just take a walk down the lonely street to Heartbreak Hotel, where you will be, because so lonely, baby. Well, you will be lonely. You'll be so lonely, you could die. So lonely they could die. El largo velo negro. Hace 10 años, en una fría noche oscura, alguien fue asesinado bajo la luz del casino. Hubo pocos testigos, pero todos aseguran que se parecía mucho a mí, el asesino. El juez dijo: «Hijo, ¿cuál es tu coartada? No has de morir si estabas en otro sitio». Yo no dije nada, aunque en ello me iba la vida, pues había estado en los brazos de la mujer de mi mejor amigo. Ahora ella anda por estas colinas con un largo velo negro y visita mi tumba cuando de noche gime el viento. Nadie lo sabe, nadie lo ve, nadie lo sabe más que yo. El patíbulo estaba alto y la eternidad cerca, y entre la multitud, sin derramar una lágrima, estaba ella. Pero a veces en la noche, cuando gime el frío viento, bajo un largo velo negro, ella llora sobre mis huesos. Anda por estas colinas con un largo velo negro y visita mi tumba cuando de noche gime el viento. Nadie lo sabe, nadie lo ve, nadie lo sabe más que yo. Ten years ago, on a cold dark night, there was someone killed neath the town hall light. There were few at the scene, but they all agreed that the slayer who ran looked a lot like me. The judge said, "Son, what is your alibi? If you were somewhere else, then you won't have to die." I spoke not a word, though it meant my life, for I had been in the arms of my best friend's wife. She walks these hills in a long black veil. She visits my grave when the night winds wail. Nobody knows, nobody sees, nobody knows but me. The scaffold was high and eternity near. She stood in the crowd and shed not a tear. But sometimes at night, when the cold wind moans in a long black veil, she cries o'er my bones. She walks these hills in a long black veil. She visits my grave when the night winds wail. Nobody knows, nobody sees, nobody knows but me. Nobody knows but me. Nobody knows but me. El Harlem español. Hay una rosa en el Harlem español, una rosa roja, allí en el Harlem español. Es tan especial que nunca ha visto el sol. Solo sale cuando hay luna y brillan las estrellas. Crece en el cemento de la calle, pero es suave, dulce y ensoñadora. Hay una rosa en el Harlem español, una rosa roja, allí en el Harlem español, con ojos tan negros como el carbón, mirando dentro de mi alma, y le prenden fuego. Entonces pierdo el control, he de pedir disculpas, pero voy a coger esa rosa y ver cómo crece en mi jardín. Cucharada. Podría ser una cucharada de café, podría ser una cucharada de té, pero solo una cucharadita de tu precioso amor es suficiente para mí. Los hombres mienten por esa cucharada, algunos lloran por esa cucharada, otros mueren por esa cucharada, todo el mundo se pelea por esa cucharada, esa cucharada, esa cucharada. Podría ser una cucharada de diamantes, podría ser una cucharada de oro, pero solo una cucharadita de tu precioso amor me colma el alma. Podría ser una cucharada de agua la que te salvara de las arenas del desierto, pero una cucharada de plomo de mi revólver te salvó de otro hombre. Los hombres mienten por esa cucharada, algunos lloran por esa cucharada, otros mueren por esa cucharada, todo el mundo se pelea por esa cucharada, esa cucharada, esa cucharada. for me. And then lie about that spoonful. Some cry about that spoonful. Some lie about that spoonful. Everybody fight about a spoonful. That spoon, that spoon, that spoonful. El cuervo en la cuna. La oveja está en la pradera, la vaca está en el maizal. Es hora de tener un bebé que se ría a la luz de la luna y llore por el sol. Y si es niño llevará un fusil, cantó el cuervo en la cuna. Y si la criatura fuese una niña, da igual que no tenga rizos, si lleva anillos en los dedos y cascabeles en los pies. Y allí donde vaya, un bombardero sobre su cabeza, cantó el cuervo en la cuna. El cuervo en la cuna, el blanco y el negro, todas las criaturas nacen para luchar. El cuervo en la cuna, el blanco y el negro, y habrá criaturas que no vuelvan, cantó el cuervo en la cuna. Tu madre y tu padre sudarán y ahorrarán para hacerte un ataúd y cavarte una tumba. Calla, criatura, no llores más, porque tengo un juguete para que duermas, cantó el cuervo en la cuna. Tráeme el fusil y mataré a ese pájaro, fue lo que dijeron tu madre y tu padre. El cuervo en la cuna, ¿qué podemos hacer? Ah, eso lo dejo en vuestras manos, cantó el cuervo en la cuna. The sheep's in the meadow, the cow's in the corn. Now is the time for a child to be born. He'll cry at the moon and he'll laugh at the sun. If he's a boy, he'll carry a gun, sang the crow on the cradle. If it should be that our baby's a girl, never you mind if her hair doesn't curl. Rings on her fingers, bells on her toes, a bomber above her wherever she goes, sang the crow on the cradle. Rock-a-bye, baby, the dark and the light. Somebody's baby is born for a fight. Rock-a-bye, baby, the white and the black. Somebody's baby is not coming back, sang the crow. Cradle. Your mother and father, they'll scrape and they'll save, build you a coffin and dig you a grave. Hush-a-bye, little one, why do sleep, sang the crow on the cradle. Bring me a gun and I'll shoot that bird dead. That's what your father and mother once said. Crow on the cradle, what shall I do? That is the thing I leave up to you, sang the crow on the cradle. La lluvia de madrugada. Bajo la lluvia de madrugada, con un dólar en la mano, un dolor en el corazón y los bolsillos llenos de arena, estoy muy lejos de casa y añoro tanto a mis seres queridos. Bajo la lluvia de madrugada, sin un sitio a donde ir. En la pista número 9, el Boeing 707 va a despegar. Y yo aquí clavado en el suelo, con un viento que hiela. El licor sabía bien y las mujeres eran rápidas. Ahí va ella, amigo, al final se ha ido. Escucha cómo rugen los motores. Mira arriba el pájaro plateado, volando sobre las nubes, con rumbo al oeste, donde no llueva por la mañana y el sol brille siempre. Pasará por encima de mi casa en 3 horas, más o menos. Este viejo aeropuerto me deprime. No es ningún bien terrenal para mí, porque estoy clavado en el suelo, muerto de frío y completamente borracho. No puedes saltar a un avión como saltas a un tren de carga, así que será mejor que siga mi camino bajo la lluvia de madrugada. in the early morning rain, with a dollar in my hand, with an aching in my heart, and my pockets full of sand. I'm a long way from home, and I miss my loved one so. In the early morning rain, with no place to go, out on runway number 9, big 707 set to go. But I'm stuck here in the grass, where the cold wind blows. Now the liquor tasted good, and the women all were fast. Well, there she goes, my friend. Well, she's rolling down at last. Hear the mighty engines roar, see the silver bird on high. She's away and westward bound, far above the clouds she'll fly. Where the morning rain don't fall, and the sun always shines, she'll be flying over my home in about 3 hours' time. This old airport's got me down, it's no earthly good to me, 'cause I'm stuck here on the ground, cold and drunk as I can be. You can't jump a jet plane like you can a freight train, so I'd best be on the way in the early morning rain. You can't jump a jet plane like you can a freight train, so I'd best be on the way in the early morning rain. Píntalo de negro. Veo una puerta y la quiero pintada de negro. Basta de colores. Quiero que todos se vuelvan negros. Veo a las chicas caminando con sus vestidos veraniegos. He de girar la cabeza hasta que mi oscuridad desaparece. Veo una fila de coches y todos están pintados de negro, con flores, y mi amor que nunca volverá. Veo a la gente girando la cabeza y mirando hacia otro lado, como un recién nacido. Pasa todos los días. Miro en mi interior y veo mi corazón negro. Veo mi puerta roja y la quisiera pintada de negro. Quizás si desapareciera y no tendría que enfrentarme a los hechos. No es fácil dar la cara cuando todo tu mundo es negro. Mi verde mar nunca volverá a ser de un azul oscuro. ¿Quién iba a imaginar que esto pudiera pasarte a ti? Si miro fijamente la puesta de sol, mi amor reirá conmigo antes de que llegue la mañana. Veo una puerta y la quiero pintada de negro. Basta de colores, quiero que todos se vuelvan negros. Veo a las chicas caminando con sus vestidos veraniegos. He de girar la cabeza hasta que mi oscuridad desaparece. Quiero ver tu cara pintada de negro, negra como la noche, negra como un cuervo. Quiero ver el sol en lo alto del cielo. Lo quiero ver pintado de negro. fancy go turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Los sonidos del silencio. Hola, oscuridad, vieja amiga. He venido para hablar contigo otra vez, porque una visión arrastrándose a hurtadillas dejó sus semillas mientras dormía, y esa visión, sembrada en mi cerebro, permanece todavía dentro del sonido del silencio. En sueños agitados andaba solo por estrellas calles de adoquines, bajo el halo de una farola, con el cuello del abrigo subido contra el frío y la humedad, cuando el destello de una luz de neón apuñaló mis ojos, haciendo trizas la noche, y alcanzando el sonido del silencio. Y en la cruda luz vi a 10.000 personas, quizá más, gente que hablaba sin decir nada, gente que oía sin escuchar, gente escribiendo canciones que ninguna voz compartiría. Nadie se atrevía a perturbar el sonido del silencio. «Locos», les dije, «¿no sabéis que el silencio crece como un cáncer? Dejad que mis palabras os enseñen, dejad que mis brazos puedan tocaros». Pero mis palabras cayeron como silenciosas gotas de lluvia y resonaron en los pozos del silencio. Y la gente se inclinaba y rezaba al dios de neón que habían construido. Y en el letrero destellaba un aviso con las palabras que iba formando. Y decía, las palabras de los profetas están escritas en las paredes del metro y en los pasillos de las casas y susurradas en los sonidos del silencio. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs. share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. And pray to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering silence. Como un canto rodante. Hubo un tiempo en que vestías muy bien. En la flor de la vida tirabas una moneda a los pobres, ¿no es cierto? La gente te gritaba, decía, ten cuidado, muñeca, te la vas a pegar. Y tú creías que te tomaban el pelo, te solías reír de cualquiera que se te acercara. Ahora no hablas tan alto. Ahora no pareces tan orgullosa de tener que gorronear tu próxima comida. ¿Cómo sienta? ¿Cómo sienta estar sin casa? ¿Como una completa desconocida? ¿Como un canto rodante? Fuiste al mejor colegio. Muy bien, señorita solitaria. Pero sabes que lo único que hacías era ponerte ciega. Nadie te enseñó nunca a vivir en la calle. Y ahora descubres que vas a tener que acostumbrarte. Decías que nunca transigirías con el misterioso vagabundo. Pero ahora comprendes que no te vende ninguna coartada cuando miras fijamente el vacío de sus ojos y le dices, ¿quieres hacer un trato? ¿Cómo sienta? ¿Cómo sienta estar sola? ¿Como una completa desconocida? ¿Como un canto rodante? Nunca te giraste a ver el ceño fruncido de los malabaristas y payasos que hacían sus trucos para ti. Nunca comprendiste que no estaba bien dejar que otros te divirtieran. Montabas a caballo con tu diplomático que llevaba un gato siamés al hombro. ¿No es duro descubrir que no era un tipo de confianza después de que te robara todo lo que pudo? ¿Cómo sienta? ¿Cómo sienta estar sola? ¿Como una completa desconocida? ¿Como un canto rodante? La princesa en la torre y toda la gente guapa bebiendo y pensando que ha triunfado, intercambiando toda clase de preciosos regalos y cosas. Pero tú, será mejor que cojas tu anillo de diamante y vayas a empeñarlo. ¿Te divertías tanto con el andrajoso Napoleón y su manera de hablar? Ve ahora con él. Te está llamando. No puedes negarte. Cuando no tienes nada, no tienes nada que perder. Ahora eres invisible. No tienes secretos que ocultar. ¿Cómo sienta? ¿Cómo sienta estar sola? ¿Como una completa desconocida? ¿Como un canto rodante? Time you dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. So loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without? But you know you only used to get juiced in it. So